En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé Las Casas, comparte con ustedes la Declaración Mundial en apoyo a los indígenas celtales de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, en una iniciativa de los compañeros de justicia por el barrio de Nueva York, la otra Nueva York, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se lanzó una Declaración Mundial para la libertad de 5 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, presos de forma irresponsable por el gobierno de Chiapas. Lo que podemos nosotros decir que la represión que han sufrido los ejidatarios de San Sebastián Bachajón por parte del gobierno de Chiapas ha dejado en este momento todavía 5 presos políticos de adherentes de la otra campaña de San Sebastián Bachajón. A esta declaración mundial se sumaron personas, organizaciones y colectivos de muchos lugares del mundo, en México, Estados Unidos, Sudáfrica, India, Francia, Suiza, Italia, el Estado español, Cataluña, País Vasco, Eslovenia, Grecia, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Argentina, Bélgica, Alemania, Uruguay y Costa Rica. Dentro de algunos firmantes representativos está Noam Chomsky de Estados Unidos, Raúl Civechi de Uruguay, y entre muchos individuos que se han sumado a esto. A pesar de esta declaración mundial y de tantas personas en el mundo y los países que le instan al gobierno de Chiapas a liberar a los presos de San Sebastián Bachajón, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal hacen caso omiso a esta declaración, y aún así, a pesar de que tanto el gobierno de Chiapas conoce y sabe que estas personas son inocentes, ya que no se encontraban en el lugar de los hechos cuando sucedió este enfrentamiento, lo siguen reteniendo como rehenes para tener el control el gobierno del estado de la zona. Pues entre Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, Gubitcha Matus.